Radio UDEM. Está usted escuchando 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estimados radioescuchas, una vez más a Globales, que empieza extendiendo su felicitación a las mamás de México y del mundo y de la galaxia, ya que esperemos que haya vida en otros planetas, dado el tema que se avecina la hora de hoy. Estamos hablando hoy sobre la crisis energética mundial y el ecocidio. Tengo como invitados a William Brin Murray. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación otra vez, Juan Carlos. Y a Tero Molis, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Gusto estar aquí. Y empiezo con una noticia que acabo de leer sobre la crisis energética. Está diciendo Michael Clare, que aquí estuvo en la UDEM, que lo que se avecina, o sea, él habla sobre 6 casos específicos de lucha energética en la Argentina, los chinos, Egipto, que no le quiere vender a Israel gas. O sea, básicamente él dice que se viene conflicto energético por el petróleo específicamente y el gas. ¿Cómo lo ven y qué vaticina esto para el futuro de la civilización? Pues es un tema muy complicado y de impacto global, para, evidentemente por los mismos casos que citan a Michael Clare. Y además yo creo que hay algunos conflictos más severos, prácticamente al borde de la guerra. No sé si incluye la situación en Sudán, pero Sudán es definitivamente un caso ahora muy llamativo, donde prácticamente los pozos petroleros son el objetivo de una guerra civil entre los dos estados, o lo que ahora son dos estados. Y curiosamente, cuando se recrudeció el conflicto, el presidente o ejecutivo principal de Sudán del Sur se fue a China para encontrar el apoyo político que buscaba. No fue a las Naciones Unidas, no fue a Washington, no fue a Londres, no fue a Bruselas, se fue a China. Y la razón es, por supuesto, que China es el lugar estratégico que haya invertido en ese conflictivo zona. Y la zona conflictiva abarca ahora un área cada vez mayor, y prácticamente podríamos decir los estados vecinos como Kenia y Etiopía y demás van a estar involucrados, aunque sea indirectamente. Y Libia y también. Bueno, ahí es un poco más difícil que los chinos se meten, porque ya es un área que estuvo bajo control de otras compañías desde hace tiempo. Pero la otra noticia interesante que yo vi también en el periódico de la mañana es que las ventas de autos nuevos en China subieron 5.2% sobre el año anterior este año. Así y que eso crea un puente excelente justo para mi comentario de... A mí me hace interesantísimo que cuando hablamos de las guerras de energía o las peleas que tenemos sobre energía, realmente lo que estamos hablando de es el petróleo. O sea, sí. No veo nadie peleándose más que los daneses y los finlandeses sobre el energía de viento o lo que van a sacar de las olas próximamente. Realmente se habla del petróleo. ¿Y sí. qué lleva a esa guerra, qué lleva a estas situaciones en Sudán, otros lugares? Es la demanda, por supuesto. Es nuestra dependencia ridícula de petróleo, sus derivados, todos los plásticos que consumimos. La gente no entiende que la botella de plástico que usan para tomar agua diario y descartan, se necesita petróleo para producirlo. Y nos quejamos de que por qué hay problemas en el mundo y hay guerras energéticas y seguimos comprando las botellas de agua de plástico. Es una cadena obviamente gigantesca, muy complicada, muy compleja. Pero a mí me llama la atención muchísimo el punto de que hablamos de la crisis energética y la gente lo usa, los políticos lo traen mucho a la mesa para argumentar sus puntos en contra y favor. Pero realmente lo que están hablando, sin mencionarlo, es el petróleo. De lo cual dependemos demasiado hoy día hasta que realmente haya una voluntad general del público o de los políticos, que lo dudamos, de realmente cambiar nuestra dependencia del petróleo. Fíjate que antes de empezar a decir cosas, quiero dar los teléfonos porque se me olvidó, para que nos hablen, porque no nada más es un tema que nos compete aquí a nosotros tres. 8336-6162 y 8336-4203. Para mí hay una razón muy clara, Tero, de por qué el petróleo se persigue no nada más por lo obvio energético, sino porque también representa la base de la religión del consumo. O sea, como en la religión hubo santos a quien venerar para justificar tu forma de vida, pues en la sociedad del consumo, la cultura del consumo, lo que mueve la movilidad social en las sociedades civilizadas. Como dice el doctor, los chinos están haciendo una movilidad social de sus clases media, pues lo que le da la legitimidad y la razón de ser es la energía que lo mueve. Entonces, ahorita estaremos hablando un poquito del fin de un paradigma, porque finalmente lo que no va a cambiar es que el Estado tiene que seguir ofreciendo movilidad social y tiene que seguir ofreciéndose como la estructura que está ahí para decirnos a dónde ir y a qué hacer. O sea, que las libertades siguen siendo colectivas en el sentido de que vamos todos juntos como comunidad hacia un fin. Se le llama progreso, se le llama felicidad, pero obviamente muy filosófico, porque la realidad es que se llama consumo. Y en ese sentido, el binomio es consumo y petróleo. Entonces, para mantener esa forma de vida que pague impuestos y que mantenga en el camino al Estado, tendrán que seguir peleando, por lo menos mientras se acabe ese energético, el petróleo. Ya que esa es otra cosa que se haya puesto en entredicho, ya es otra cosa que no quieren enfrentar. O sea, la camioneta sigue andando, traes a la niña ahí enferma y si no llegas al siguiente pueblo se muere. Entonces, estamos viendo que estamos llevando a la fuerza a un sistema a que siga funcionando y de hecho en Latinoamérica estamos viendo que acaban de nacionalizar YPF y que en el último debate aquí en mexicano, pues por ahí despuntó Cuadri hablando de sustentabilidad, pero realmente López Obrador y el PRI y todo esto siguen creyendo. Y el PAN, que tiene que ser el petróleo, que tiene que ser la industrialización todavía del mismo, para sacar adelante este país. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues definitivamente el petróleo es un recurso de múltiples usos y demandas. Y tal vez lo que hay que distinguir es en qué sentido existen opciones para el petróleo o qué tipo de opciones existen para los distintos usos del petróleo. El compañero aquí acaba de mencionar los plásticos, pues todos recordamos el tiempo cuando el plástico era prácticamente desconocido en cuanto a paquetería se refiere, y la gente usaba vidrio o otros tipos de contenedores. Hoy en día, obviamente el plástico es prácticamente el elemento base de la empaquetada de cualquier cantidad de productos, y es por una sencilla razón: precio, y el precio tiene que ver con el sostenimiento del consumo. Entonces el mercado está orientado a sustituir lo que es más caro o bultoso o pesado por algo que es más ligero, más barato o de alguna manera más atractivo que el anterior. Y el petróleo ahí en ese sentido funciona como simplemente como una materia prima más. Podría haber sido fibras o cualquier otra cosa, árboles para bolsas de basura hechas de papel. En un mundo ideal, obviamente. Digo, ojalá estaríamos todo lo que hoy día está hecho de plástico estaría hecho de bambú, ¿verdad? Digo, en un mundo ideal más ecológico y más sustentable. Pero el punto interesante de lo que hablas, doctor, justamente se podía resumir en algo que me enseñaron recientemente, una imagen donde habla de una cuchara de plástico y habla de la increíble manera como percibimos nuestro mundo, que se nos hace más fácil, en lugar de lavar una cuchara de metal y volverla a usarlo, se nos hace más fácil extraer petróleo de la tierra, procesarlo, transportarlo, moverlo, modificarlo, hacer una cuchara de plástico de eso, empacarlo, llevarlo a tienda, comprarlo, ir por ella, traerlo a la casa y usar esa cuchara como una cuchara desechable. En lugar de, porque lo que sustituye es agarrar la cuchara de madera o de metal normalmente y lavarla y volverla a usar, ¿verdad? Pero hay gente que insiste en usar cada vez que comen una cuchara de plástico. Y es ridículo el concepto de dónde viene la cuchara de plástico. Y al igual de usar la cuchara de plástico, el manejar en tu Suburban, que consume gasolina de forma exagerada como todas las SUVs, es una libertad que finalmente tenemos en la modernidad, que es que la persona puede hacer lo que quiera. Y finalmente el Estado no ha tratado de meterse a cambiar eso, porque realmente sería meterse también con su propia supervivencia. Pero lo que voy es de que no nos damos cuenta que en el mantener las cucharas de plástico, mantenemos a los Estados también luchando en el mundo de forma geopolítica para darnos esa forma de consumo. O sea, no nos damos cuenta cómo Irán ahorita quiere ser atacado, pues es directamente relacionado con eso. Porque es en una escala más macro. Entonces, tú quieres seguir teniendo el plástico, tú quieres seguir consumiendo gasolina, lo loco, y el Estado, en vez de decirte algo, dice, no te preocupes, yo te lo voy a seguir dando. Y para que vean la evidencia, ahora que estaba en las elecciones de Estados Unidos, los candidatos que ya están fuera, pero ellos irrealmente decían, no, la energía la vamos a conseguir aquí en Estados Unidos, y no vamos a depender de los de Medio Oriente. O sea, una mentira, porque realmente la energía necesaria para darle a un nivel de vida de consumo a Estados Unidos y a otros países emergentes como China o como México, que aspira a hacer algo similar, pues no puede provenir más que de tener que recurrir a los mercados internacionales, que como hemos venido diciendo en este programa, y nos lo demuestra Cristina Fernández Kirchner, el mercado cada vez es más anárquico, porque para accesar los recursos, pues en condiciones normales, tú negocias, pero cuando hay escasez, pues tú tienes que luchar, porque finalmente cuando se acaba tu forma de vida. Es una cadena interesante, todos los intereses por medio de por qué. Digo, obviamente si hay abundancia de petróleo y la gasolina cuesta poco relativamente, pues sí, puedes manejar los SUVs, puedes consumir gasolina y tener ese lujo del estilo de vida occidental que conocemos aquí en muchos otros lados. Pero lo que si hubiera realmente una escasez, los humanos somos excelentes inventores y la necesidad es el madre de todos los inventos. Es decir, si realmente hubiera escasez, si realmente alguien quisiera limitar el uso de petróleo o gasolina como un producto, materia prima, pues realmente surgirían las opciones alternativas. Por supuesto que sí. Digo, desde algo tan común que un automóvil eléctrico, que ya existe la tecnología, pero no se deja desarrollarse a su máximo potencial porque hay intereses de por medio. Desde Detroit, los grandes automotrices, les conviene mucho más pagarle al gobierno de Estados Unidos millones y millones, mantenerlos bajo su control, que invertir cientos de millones en cambiar las plantas de fabricación, cambiar toda su estructura. Eso es lo que no quieren hacer. Sistema realmente sistema económico. Sistema económico, sí. Y avaricia de la gente. Realmente a eso vamos. Son los shareholders que quieren más dinero. A eso vamos. El propósito de cualquier empresa es generar utilidades. Tan sencillo como es. Si no lo estás haciendo, no estás haciendo algo bien. Pero, ¿a qué costo? Y ese es el costo que podemos hablar del el punto ecológico, estamos destruyendo el mundo, pues sin importar, porque lo importante es generar utilidades para sostener este estilo de vida realmente ridículo en la cual muchos de nosotros vivimos actualmente. Claro. Pero yo creo que ahí también entra uno de los puntos que destaca Michael Clare en varios de sus escritos también, y es el hecho de que no es que existe una escasez propiamente de petróleo, sino más bien existe una creciente escasez de petróleo barato. Okay. Y el que queda cuesta cada vez más ponerlo en el mercado. Entonces lo que argumenta Claire es que el precio del petróleo forzosamente tiene que subir de aquí hasta el fin del mundo, el fin del mundo petrolero. Los únicos que van a quedar en el mercado son, y los últimos que van a quedar, son bajo los hielos de Groenlandia y lugares como esto en el 8 kilómetros por debajo del fondo del Océano Atlántico enfrente de Brasil, donde extraer ese petróleo no es que no haya, sino que les va a costar tanto dinero como peligros, en este caso ambientales, claro. Pero también peligros políticos, en el caso del Medio Oriente, y tal vez otros peligros que ni conocemos en el caso de algunos de los otros lugares, sobre todo en relación a gas natural. Claro. Yo no sé qué tipo de... cómo los rusos piensan explotar el gas natural de Siberia, pero... Todos estos requieren una tecnología cada vez más sofisticada y con riesgos nuevos y obviamente riesgos reales que ya han aparecido. Por esto, ¿quién es Chevron, el que estaba perforando en el frente de Brasil? Pues por una cosa que ellos consideraron casi casi como si fuera un bostezo, les están prácticamente armando la guerra. Y ellos piensan, bueno, mejor nos vamos. ¿Por qué? Porque la tecnología que ellos manejan obviamente es lo que hay. Y la problemática que enfrentan requiere aún más tecnología que también les va a costar aún más. Y es ahí donde entra el debate de la privatización versus la nacionalización. Porque como dice Tero muy bien, al final es de costes económicos, uh-huh, en cuanto a la visión ideológica del capitalismo versus que el socialismo quiere supuestamente, pues posiblemente incurrir en déficit, pero tener a su población bien resguardada con recursos naturales, pues para sí mismos. Yo lo que aquí pongo sobre la mesa y que obviamente será a donde yo querré llevar este programa es... que no nada más los costes sociales no se tomaron en cuenta. O sea, eso que hablas, que aparte de meterle dinero, te llevas de encuentro a la base social en tu afán, sino que los costos ambientales, a los cuales no les importan al final, que en su lucha ideológica por capitalismo versus socialismo o nacionalismo revolucionario, pues finalmente se lleva de encuentro a la misma base orgánica, o sea, el mundo... por lo menos habitable para una vida decente en calidad de vida, valga la redundancia, y creo que finalmente no nada más eso es realidad, sino que esta crisis económica financiera del 2008 pues nos vino a demostrar que lo que está en entredicho es el paradigma de no tomar en cuenta esos costes, de que finalmente todo es nada más económico y que porque somos eficientes y porque el capitalismo es lo mejor y que estamos de acuerdo, pues finalmente que se lleve encuentro de todos los recursos primarios, pero paradójicamente cuando ya no tienes una base orgánica, pues no hay números que contar, porque la calculadora ya no prende, porque no hay quien le pique, ¿no? Claro, como bien dice el doctor, se me hizo una excelente observación de hablar de los peligros que existen, de surgen. Una manera muy, muy buena de ver el asunto es decir, por ejemplo, cuando vamos a buscar petróleo en un nuevo área, hay peligros que tenemos que considerar. Y como dice Juan Carlos, hoy día realmente los peligros que consideran las empresas son retorno de inversión. Es peligro para nuestros shareholders, para a lo mejor nuestros empleados, pero son todos realmente egoísticos, son cosas, puntos para su beneficio o peligro para ellos. No toman en cuenta realmente el peligro a medio ambiente, peligro a la sociedad que vive en ese lugar, los animales, la fauna y la flora y el impacto sociocultural que pueda tener un proyecto así, realmente son peligros igualmente de importantes o más importantes dependiendo del punto de vista de cada uno y la opinión, pero no se toman en cuenta porque los intereses que traen en por medio no se los permite. Claro. Entonces realmente es, si yo creo que la solución idealístico sería, si en un proyecto de, aunque sea tan brusco como hacer un pozo petrolero, se tomarían en cuenta todos esos peligros y se tratarían de manera igual, lograríamos cosas mejores para todos en general al final del día, ¿no? Y ahí es donde supuestamente dicen que el Estado, cuando nacionaliza, no nada más es por populismo, sino porque supuestamente el Estado es el que tiene que preocuparse, como el patriarca de la nación, de los recursos primarios y del sí, el medio ambiente, porque si no se preocupa él, pues ¿quién se va a preocupar? Claro. Entonces, si no se preocupa por lo verde el Estado, estamos fritos, ¿no? Porque la empresa no se va a preocupar. Si la empresa noruega de petróleo está sacando petróleo enfrente de Sudán o en Sudán, realmente, aunque los noruegos bastante conscientes son de no dejar hacer mayores daños en Sudán, pero realmente no lo sienten. Ahí están sentados en sus oficinas en Noruega, todo está agradable y limpio y crecen los árboles. Uy, se les derramó un poquito de petróleo ahí en Sudán. Bueno, ya lo arreglaremos un día de estos. No es tangible, no es inmediato, no se siente como responsabilidad inmediata. Y muchas veces es un problema muy bueno, grave. Bueno, es una. Hay situaciones paralelas en relación a otras fuentes de energía. Por ejemplo, el famoso comercio de desperdicios radioactivos que terminan casi siempre en lugares que no son tan pobres que no pueden rechazar la oferta. Sí. Y no sabemos por cuánto tiempo va a suceder esto. Pero es esencialmente el mismo proceso, ponlo lejos de nosotros para que no lo veamos y los que estén expuestos sean el mínimo número. Bueno, esa es una decisión prudente, prefiero que sean expuestos en el medio del Sahara que en medio de Alemania, digamos, o China o Japón. Y ya vemos que Japón, tan pronto que percibieron el peligro, ya están, todos, muchos de estos están viendo con otros ojos el peligro, los peligros inherentes en la energía nuclear, que es una tecnología también ya con cierto avance y que también requiere, igual que la explotación petrolera, fuertes cantidades de dinero de inversión para que lleguen a producir algo que valga la pena, ¿verdad? Yo no sé si los estados que están realmente poseedores de uranio, si es realmente una materia prima escasa todavía, pero es el mismo principio. Porque eventualmente estos países van a ser los únicos que tienen y ellos van a dictar los términos en que se distribuyen. Ahí está el peligro de perder el mercado, porque mientras se van desapareciendo los productores, los consumidores van a tener más y más dependencia en los pocos productores que quedan, en vez de una situación al revés, donde hay una competencia y un repartimiento más amplio del recurso escaso. Es decir, el subsidio es un expediente político muy interesante y lo ha usado la primera ministra de Argentina. Pero es una medida de muy corto plazo, porque dentro de muy poco tiempo otra vez se inserta el mercado. Y eso, yo creo que es el problema, como bien dices. Sí. Con todos estos asuntos es el no tener la proactividad de realmente ver, o sea, sufrir de esta miopía de mi sexenio, de mi mando o mi duración de mi vida. O sea, eso es lo que nos limita y realmente lo que nos pone en una situación de que yo tengo ahora 4 años, tengo 6 años, tengo 70 años de vida, lo que sea, para hacer algo. Pero no ven, y nosotros los humanos batallamos tanto en ver el más allá, el continuidad, nuestros hijos, la tierra que les vamos a heredar. O sea, realmente estamos viendo el beneficio actual para mí ahora. Y nadie quiere sacrificarse ahora para un futuro beneficio porque pues no está para mí. Le llaman tiranía intergeneracional. Bueno, que finalmente es que en ese lapso que hay entre generaciones, que es invisible, finalmente el responsable es el que estaba antes. Pero eso que dices tú de que contaminan allá en África, o sea, le llaman técnicamente externalización. O sea, en vez de decirlo así, que se oye muy feo, mejor le ponen una palabra técnica, porque también externalizan los costos económicos, sociales y obviamente los ambientales. Entonces, cuando empezamos a criticar acá al gobierno por el gasolinazo, como dices tú, pues es ingenuo también pensar que va a estar el subsidio aquí toda la vida a algo que es irreal estarlo manteniendo así. Tampoco es algo de política, de que es culpa del presidente de ahorita, con todo y que lo criticamos aquí. Entonces, a lo que voy para finalizar es que, y entrando un poquito a la transición, a la segunda parte del tema, que es el ecocidio, pues el Club de Roma le dijo en los 70s al mundo industrializado que no se podía seguir basando la civilización, valga la redundancia, en crecimiento económico como variable, porque finalmente habían costes ambientales, obviamente trascendiendo los sociales e incluyéndolos, para hablar de que finalmente, como ahora Japón está dándose cuenta, pues tuvieron que cerrar algunas plantas nucleares, igual Alemania, porque empieza a ser un problema ahora sí la ecología, porque no nada más es de que te contamino a ti, me va a venir a pegar a mí otra vez en el efecto boomerang, porque finalmente todo está interconectado. Pero déjame ir a un pequeño corte y regresamos. The woman in blue, she's asking for revenge. The man in white, that's you, says he has no friends. The river's swollen up with rusty cans, and the trees are burning in your promised land. And there are no letters in the mailbox, and there are no grapes upon the vine, and there are no chocolates in the boxes anymore. No diamonds in the mine. And there are no diamonds in the mine. Well, you tell me that your lover has a broken limb. You say you're kind of restless now, and it's on account of him. Well, I saw the man in question, it was just the other night. He was eating up a lady where the lions and Christians fight. And there are no letters in the mailbox, and there are no grapes upon the vine, and there are no chocolates in your boxes anymore, and there are no diamonds in the mine. You tell them now. There are no diamonds in the mine. Ah, there is no comfort in the covens of the witch. Some very clever doctor went and sterilized the bitch, and the only man of energy, yes, the revolution's pride, he trained 100 women just to kill an unborn child. And there are no letters in the mailbox. Oh no, there are no grapes upon your vine, and there are no chocolates in your boxes anymore, and there are no diamonds in your mine. I got to say. Radio UDEM, cumpliendo con el reglamento de radio y televisión en materia electoral, transmite el siguiente espacio con mensajes de partidos políticos y autoridades electorales. Dice mi mamá que cuando yo era chiquito me llevaba al parque y nos la pasábamos a todo dar. Yo ya ni me acuerdo. Y mi papá me dice que invitaba a mi mamá al cine en la noche y que todo estaba bien tranquilo y hasta te podías dormir con la puerta abierta. Pero ahora andar en la calle es bien peligroso. Ya estuvo, ¿no? Para tener un futuro con tranquilidad, vota por el PAN. Todos estamos preocupados por la inseguridad, porque quiero un Monterrey fuerte, designaré a un general o almirante el primer día de mi administración. Porque quiero un Monterrey fuerte, 1,800 militares, marinos y nuevos policías. Porque quiero un Monterrey fuerte, iniciaré la construcción de 3 cuarteles militares. La seguridad es mi prioridad, porque quiero un Monterrey fuerte como tú. Felipe Enríquez, alcalde de un Monterrey fuerte. Coalición Compromiso por Nuevo León. Hoy comienza una nueva historia, un nuevo día. Hoy tenemos una oportunidad única para mirar hacia adelante y construir nuestro futuro juntos de manera diferente. Hombres, mujeres, niños, todos, todos están invitados. Con esperanza, con respeto, con honestidad, con cariño y fortaleza. El México del mañana lo construimos hoy con educación. Ese será nuestro pacto. Josefina, presidenta. Entiendo que vivimos momentos en los que se dicen muchas cosas. Así son las campañas políticas. Pero lo importante es que no te dejes engañar. Programas como Oportunidades se van a mantener. Es más, se tienen que ampliar. Deben hacerse más grandes para llegar a más gente y con mejores resultados. Te lo dije desde que empecé mi campaña. Voy a combatir la pobreza. Quiero que este país sea mejor por una muy poderosa razón. Porque es nuestro. México va a cambiar. Ese es mi compromiso y tú sabes que voy a cumplir. Enrique Peña Nieto, presidente. PRI, Compromiso por México. Está usted escuchando 90.5. Escuchas Radio UDEM. Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando de la crisis energética mundial y el ecocidio. Estamos en el 8336-6162, 8336-4203. Me refiero a William Brin Murray y a Tero Molis. Voy a plantear para este segundo bloque, pues la segunda parte del nombre del título del programa, que es el ecocidio, que quiere decir la destrucción del ecosistema. Y para presentarlo quiero decir que, bueno, finalmente la idea del progreso pues ha venido siempre, ¿no? Pero básicamente con la modernidad se empieza a anclar con el capitalismo y con la industrialización para que el progreso no nada más fuera platicado, ni fuera muy moral, sino que fuera económico y que tú le puedas dar a la gente movilidad social para que paguen impuestos y que la sociedad supuestamente llegue a la ilustración. Esta era la idea de la Revolución Francesa. Y bueno, históricamente hemos tratado de llevar la libertad a la gente a la fuerza. O sea, si no entendían, hay que hacerles entender. Las libertades generalmente son colectivas, son grandes ideas, como estas que te digo de libertad y todo eso, para venirnos a convencer que hay que someter nuestra libertad individual a una colectiva. Y si no entendemos, los pueblos se van y se pelean con otros. Y eso se llama genocidio. Cuando tú vas y matas a una raza, a una etnia, a una religión, a una nación. El genocidio quiere decir que, por ejemplo, lo que hicieron los nazis, lo que hicieron los serbios, lo que han hecho miles de pueblos a través del tiempo. Y ahora, de alguna forma, pues estamos haciendo también un genocidio, porque pues para esta lucha energética no nos importa irle a quitar a su gente, no nada más sus recursos, sino sus libertades, que ellos mismos establecieron para ellos mismos, valga la redundancia. Y en el Inter, en este genocidio que estamos llevando a cabo para darnos energía, para seguir siendo libres, consumiendo cosas de plástico, pues no nos dimos cuenta que hemos volteado el balance ecológico y que matamos en el camino, lo estamos matando, ese ecosistema entre guerras, entre política, entre consumo, entre industrialización. O sea, el ecocidio sería la destrucción de la base orgánica misma del mundo. Entonces, lo pongo como una pregunta, como una disyuntiva. ¿Ven ustedes más grave el ecocidio? O sea, la destrucción del medio ambiente, incluyendo animales, seres humanos y plantas. ¿Es más grave esto que el genocidio? Donde nada más se mata, bueno, no nada más, ¿verdad? Pero donde se mata un grupo de seres humanos, ¿lo ven más grave o no? ¿O cómo lo ven, cómo lo compararían? Pues es una respuesta muy sencilla, porque un genocidio pues terminará con los perdedores en este caso, pero un ecocidio nos va a terminar con todos. La gente habla mucho de que se va a terminar el mundo y el ecocidio va a causar que eventualmente mueran los humanos y este mundo se destruirá, y etc. Lo que en nuestro mismo egoísmo no logramos captar es que el mundo no se va a terminar. Solo se va a terminar el mundo de los seres humanos. Somos tan egoístas que nomás vemos el mundo como nuestro mundo. Y esa es justamente la raíz del problema. Puede haber una guerra nuclear, puede haber un ecocidio donde destruimos toda la base orgánica de este planeta y no tenemos con qué comer, ni sobrevivir, ni respirar, y nos vamos a morir. ¿Qué va a pasar? En mi humilde opinión es, la Tierra va a tomar un respiro, un pequeño siesta de 40 billones de años, o 100 billones más, y va a traer otro tipo de vida y otras cosas nuevas, y lo va a limpiar con tiempo y con calma y con paciencia, lo cual nosotros no tenemos, porque solo tengo este sexenio, estos 40 años para abusar todo lo que pueda de este ecosistema. Y eso es lo que no entendemos. Y realmente al planeta, al final del día, no le importa lo que hagamos. Claro. El planeta va a sobrevivir. Ah, sí. Nosotros y nuestro estilo de vida no lo va a lograr. Pero eso es lo único que nos importa. Ahora, la otra cosa es que todo esto depende nuevamente de nuestra perspectiva de tiempo. Y acabo de introducir millones de años. Bueno, esto es cosa de los geólogos y los paleontólogos. Los antropólogos y los arqueólogos vean en términos de cientos o miles de años, tal vez cientos de miles de años, y vean procesos entonces que son más lentos. Entonces, si yo pudiera regresar en 10,000 años, yo creo que encontraría un planeta sepultado en nuestra basura, porque esto es lo que producimos. Y si bien en un tiempo había otras especies, si incluyéramos en la discusión algunas especies de primates que no hablan, nos daríamos cuenta que ya el ecocidio ya les cayó encima. Todos los primates que existen en el planeta de hoy no llenarían a Yankee Stadium. Si de cada uno con su asiento cómodamente. Así de devastadora ha sido con las especies, probablemente entre los más inteligentes que haya producido la cadena evolutiva. Y al mismo tiempo nos damos cuenta que el espacio humano es la que haya aplastado el espacio de las otras especies en vías de extinción, o bien confinados al espacio que le asignamos en el zoológico, o en el laboratorio, o en el banco de semillas, o cualquier que sea la medida de salvaguarda que se hayan diseñado. Me llamó la atención también que leí hace poco de un área en el norte del Océano Pacífico donde aparentemente las corrientes marítimas concentran todo el la basura. Del tamaño del Texas hoy día. Sí, es decir, enorme ahora y aparentemente en constante crecimiento. Entonces, mar abierto, cuando terminamos nosotros de tirar todo el plástico en el mar, va a ser tapizado con nuestra propia basura. Ahora, ¿cuánto tiempo tardaría en descomponerse? Bueno, ese es un problema para los químicos y tal vez sería distinto en cada caso. Pero acabo de ver también de la basura de la reciente tsunami que pegó Japón. Acaba de llegar a las islas de Alaska y había un chorro de vasos y hieleras y todos en japonés que estaban tirados en la costa de una isla de las Aleutianas. Y ellos dijeron, es la peor catástrofe, peor que el Exxon Valdez, peor que el derrame de petróleo más dañino al ecosistema ahí. Y esa basura, pues, ya sabemos de dónde viene. No es culpa de Japón. No hay culposos en ese sentido. En el caso de Exxon Valdez, le pegaron duro a la compañía. Pero en el caso de un tsunami de Japón que deja basura en Alaska o en medio del Pacífico, que supongo que es donde la mayoría terminó, en ese vórtice de corrientes, pues no hay culpables. O sea, los culpables somos todos. Y exacto, hablando de culpabilidad, aparte que es difícil aceptar las cosas para esta civilización, pues también es que no nos hemos dado cuenta que somos directamente responsables de eso. Porque se ha diluido tanto entre que estamos consumiendo y que es la base del Estado y que es la base de la sociedad. Y que es bueno para y que es bueno y que hay que estar comprando y todo. Entonces dices, oye, pues no es mi culpa, porque finalmente todo el mundo lo hace. Y siempre ha sido así en las diferentes eras o etapas de la humanidad, que nunca se dio cuenta que posiblemente venía algo mejor después y que a veces cambió la fuerza del medio ambiente. Uh-huh. Digamos, la Edad Media estaba muy contenta peleándose entre ellos por a ver quién era más fuerte, caballero. Y viene la peste negra y la invasión de los turcos y se les acabó la Edad Media, ¿no? A lo que voy con todo esto es que no se nos puede acusar completamente de decir que podemos poner en la misma balanza el ecocidio con el genocidio. Porque por un lado, como te digo, no nos hemos hecho responsables. Y por otro lado, no somos ni conscientes de que estamos haciendo el ecocidio. Porque finalmente se nos vende todavía como la forma de libertad colectiva sine qua non. Y por otro lado, pues el genocidio sí es muy claro que es que alguien le quiere matar a otro para robarle su identidad en el camino. Y la identidad supuestamente es lo más evolucionado de esta especie. O sea, el que somos mexicanos, el que eres finlandés, el que somos católicos, el que eres budista o el que eres no sé qué. Entonces, finalmente creo que bajo un criterio filosófico es muy difícil decir que se ponen en la misma balanza por esto que te digo. Porque no hay, primero que nada, una aceptación y porque obviamente hay una inconsciencia del ecocidio versus el genocidio, que siempre estamos muy cautelosos en que no vaya a suceder, porque eso sí es lo peor que supuestamente hemos diseñado como especie. Pues realmente la pregunta la puedes resumir en algo muy sencillo. ¿Qué vida es más importante? ¿La de un ser humano o, por ejemplo, la de una hormiga? Digo, es un ejemplo a lo mejor un poco extremo, pero válido. ¿Por qué? Porque ambos son ciertos tipos de vida. Están haciendo algo, están obviamente respirando y comiendo y consumiendo recursos. Ponlo tan claro como es. ¿Cuál vida? Si salvas todas las hormigas o salvas los humanos, tendrías que escoger uno, ¿cuál salvarías? A quien le preguntes depende. Claro. El cristianismo te diría que el ser humano es jerárquicamente superior, como otras religiones judeocristianas. ¿Cómo lo ves tú, doctor? Bueno, el budismo tiene un poco diferente perspectiva sobre esto y por esto hay algunos diferentes valores que entran en juego, pero el capitalismo no acude o no depende de ese tipo de valores. El valor que le compete es la expansión. Y yo creo que el consumo tiene que ver con la expansión económica, porque la expansión económica es la condición necesaria para el capital, una de las condiciones necesarias para el capitalismo. Cuando no hay expansión, hay recesión, deflación, depresión, y estos son todos nubes pues no solamente grises, sino catastróficos, podríamos decir, nubes huracanadas. Están mencionando el capitalismo, el socialismo, el catolicismo, el budismo. A ver, los invito a decirme un invento, una manera de estructurar la sociedad de los seres humanos que no sea egoísta, que no esté realmente únicamente enfocado a los beneficios de los seres humanos. Son muy pocas. Los invito a todos realmente a buscar, investigar o inventar uno que realmente tome en cuenta los derechos del pequeño hormiga. Sigo con mi hormiga, insisto. Pero el punto es realmente hasta que el día que valoremos de manera igual una cucaracha y un ser humano, que mucha gente me va a decir, esto es un argumento ridículo porque no se pueden comparar. Pero en el punto del ecocidio sí se pueden comparar, porque hasta cierto extremo una cucaracha es mucho más importante para el círculo de la vida, para mantener a todos los niveles de una sistema ecológica funcionando. La mayor cantidad, tú lo debes saber, profesor, doctor, perdón, es qué consiste la materia viva de este planeta, qué lo conforma en su máximo cantidad. O sea, más de 60% de la vida en este planeta son bacterias. O sea, en peso, en tamaño, en todo. Pero no los ves. Están tan pequeños, pero están en todos lados. Están en nuestra piel, nuestros intestinos. Están en todos lados, absolutamente cada cosa en este planeta. Pero ¿qué derechos, qué existencia tienen? ¿Quiénes son? O sea, ¿cómo los tomamos en cuenta? De ninguna manera. Pero deberíamos tomarlos en cuenta porque tenemos que entender que son la base de todo este ecosistema. Pero yo lo encuentro ese aspecto muy interesante porque al final de cuentas los animales que quieren salvar, los animales que son las causas, que generan causas como las ballenas y los elefantes. Los pandas. Todos son porque los tomamos como si fueran humanos, sí. Y los transformamos en símbolos como el panda, que prácticamente está al borde de la extinción. Estoy seguro que hay más juguetes de pandas que pandas. Y este juguete de panda convence a cualquier niño desde el momento que nace que es su amigo, como si fuera una persona. Cuando yo hice trabajo de campo con los esquimales en el norte de Canadá, ellos todavía ya habían despachado sus perros huskies porque comían la comida que ellos comían también. Y tan pronto que llegaron los trineos motorizados, los despacharon. Y cuando yo comentaba esto, ¿cómo es posible? Son tan bonitos. No tenían nombres, eran animales que trabajaban para ellos. No había una humanización del perro. El perro era siempre otra cosa, un animal. Y pues hasta los expertos en animales dicen que esto es la causa de la mayoría de los accidentes con animales. La gente los tratan como si fuera otro humano, sí, en vez del animal que es. Y por esto el oso de repente le mata porque lo estaba viendo como si fuera el osito de peluche. Sí, de peluche. Y digo, y el punto aquí es justamente el convivio de estos diferentes especies. No se trata realmente, y no es mi punto de decir que quién vale más. No deberemos hacer esa comparación. Es cada uno a lo suyo. Es decir, que los osos pandas estén comiendo bambú, hojas de bambú, y hagan lo que quieran. Pero el problema es que nos estamos metiendo en sus bosques, los estamos taladrando. Sí. Ya no existen áreas para ellos vivir. Entonces compensando con peluches. Pero en relación a lo que dice el doctor, él habla sobre la funcionalidad de una relación entre el humano y el animal, donde en la realidad es de que el animal pues no entiende que no se puede llegar y morderte la mano. O sea, creemos que se pueden domesticar y ponerlos al mismo nivel, y los defensores de animales eso es lo que creen que pasa. Y es muy diferente eso, todo lo que el discurso sobre eso y creer que realmente son uno mismo, cuando no es que no lo sean, o sea, no lo son obviamente porque no son humanos, pero no se le demerita por el hecho de que es una vida, o sea, no se le debe demeritar. Al final, no es lo mismo, pero no quiere decir que no valgan, ¿no? O sea, tienen un valor cada quien, pero no hacen lo mismo y no necesariamente podemos vivir. Y es, exactamente, es muy válido el argumento de por qué los ponemos a nuestro nivel. Porque, ¿por qué lo ponemos? Porque así nos permite tomar decisiones sobre ellos. Están a par con nosotros. Porque es una visión antropocéntrica, o sea, es el hombre decidiendo. Mira, te doy otro ejemplo. La sustentabilidad. Se vende como lo más refinado que tenemos ahorita, porque es supuestamente la forma de seguir progresando, casi igual que como lo hacemos, con una calcomanía de que somos sustentables. Pero no necesariamente se toma en cuenta lo orgánico. Porque, bueno, obviamente tomar en cuenta lo orgánico sería en mucho sentido a veces, pues no desarrollar nada. Y buscar una relación más orgánica, pues sería una readaptación con el medio ambiente, no una sustentabilidad. Porque sustentarte es sustentarte tú, como ser humano arriba. Y en ese sentido, pues sí sería ver la domesticación como una parte de la sustentabilidad, lo cual obviamente creo que es un paliativo para una realidad que está detrás y que es la que no queremos realmente dejar de seguir como estamos haciéndola. Sí, la tecnología tampoco realmente va a traer muchas cosas muy buenas. El transhumanismo, se habla mucho de eso, que nos vamos a mejorar como humanos a través de la tecnología. Y no lo dudo, ya lo hemos hecho. Tenemos pacemakers, tenemos cosas que nos ayudan a vivir y seguir viviendo muchos años a lo que nos dio la vida. Pero el punto sigue siendo, es si queremos parar el ecocidio, realmente el camino no es buscar nuevas soluciones. Es un camino, es buscar nuevas tecnologías más limpias y carros eléctricos. Pero realmente hay un paso muy sencillo. En lugar de manejar el carro y buscar... andamos en bicicleta. Para decirte un ejemplo muy a lo mejor tonta, pero es otro camino. O sea, no se trata. Somos tan insistentes que tenemos... Yo quiero tener mi Rolls Royce. Yo sé que contamina y tengo... Me siento mal por contaminar el mundo, pero no quiero dejar mi Rolls Royce. Ponme un motor que contamine menos y me siento mejor. Esa no es la solución para evitar el ecocidio, es andar en bicicleta. Sí, porque para continuar con eso, y ahorita te paso la palabra, es que el sistema ha vendido la idea de que es sustentablemente tecnológico. O sea, que te tiene que vender algo súper refinado para ser sustentable. O sea, nunca te venden el de que ellos ya no son importantes, porque pues ¿para qué lo necesitas al final? Entonces, creo yo que es una estrategia de la corporación el de que la tecnología tenga que ser supuestamente lo que te haga sustentable. Se me hace que sí funciona, pero a largo plazo pues sigue siendo que te vas a tardar un poquito más, pero se va a venir el problema ecológico. Bueno, pues la tecnología también es lo que produce la basura. ¿Qué pasó con todos mis floppies? Y es un cambio tecnológico, todo el mundo aplaude. Pero de repente todos esos floppy disks, ya, los discos floppy ya no sirven para nada. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Ahí estarán flotando en el Pacífico. Ahí están en la basura, sí. En alguna parte. Sí. Y el mismo avance tecnológico. Yo diría que todo cambio es sustentable. La cuestión es por cuánto tiempo lo puede sostener. Claro. Y ahí yo daría énfasis en la visión a más largo plazo. Y ahí por eso también tal vez me atrae arqueología, porque fomenta una visión a más largo plazo, que uno se da cuenta de qué tan sustentable es algún tipo de explotación, aun y cuando sea muy atractivo en el momento. A veces los ciclos de sustentabilidad ahora se han acortado. Yo no sé cuánto tiempo duró el floppy disk, pero yo creo que fue menos de 10 años. Sí, algo por el estilo. Y lo que hablamos al principio del programa es justamente eso. Es el miopía de no ver más allá. Esa sustentabilidad, sí. Mientras dure mi vida o mi mando, sí. O cuando yo estoy en cargo de esto, mientras dure ese tiempo, es suficiente. Yo estoy contento. Sí. Pero yo creo que deberíamos, para realmente poder tener sustentabilidad real, es pensar, para empezar, y esto es muy corto plazo aún así, pero pensar por nuestros hijos. Es solamente una generación y estoy hablando de un corto plazo, pero aún así no lo podemos hacer. Pensemos, ¿cómo quiero que mi hijo viva? ¿Quiero que mi hijo vea pandas en salvajes? Pues tengo que yo actuar hoy para que mi hijo los pueda ver. Pero ni siquiera somos capaces de hacer eso. Y fíjate que porque no somos capaces no es por como hace rato dije, no estamos perfectamente conscientes que estamos en el ecocidio. Y por eso dije que no era justo, aunque yo había planteado la disyuntiva, decir que era ahorita lo mismo el genocidio y el ecocidio. O sea, no somos conscientes. Pero al final, la conciencia humana y la mente simbólica y todo es nuestro, está dentro de nuestras cabezas. Y el ecosistema, lo ecológico, la base natural, no le importa un cacahuate todo eso. O sea, uno siempre piensa, como dices tú, de forma egoísta. Pero la naturaleza es una dictadura, es así. Y cuando llega el karma en cuanto a ya tú sembraste las semillas o la basura de la destrucción, no hay forma de sacarle la vuelta. Y no me refiero, estimado público, al calentamiento global. Eso podemos creer que es puro cuento, si quieres. Pero que los recursos para darnos esa libertad de clase media, material y consumista, se están acabando, pues está evidenciado en las guerras que se están dando ahí para darnos el energético, para esa forma de vida. Entonces, creo que finalmente, quitando el juicio, creo que siendo realistas, si nos salimos y nos apagamos la mente y vemos lo que estamos haciendo, pues más que de culpabilidad, creo que es mucho más profundo el ecocidio que el genocidio, porque incluye, como muy bien dices tú, Tero, a todas las especies, más allá de los valores, y obviamente la misma base orgánica que sostiene a ellas y a nosotros. Y para mí creo, pues, que es menos edificante, obviamente, el ecocidio que la vida normal que creemos que estamos llevando. Y resumiendo eso de una manera, en una frase, me gustaría decir de que la percepción de muchos de nosotros los humanos es que, si lo piensan rápidamente, dicen, ay, pues qué padre que existe este planeta donde nosotros podemos vivir y hay aire que podemos respirar y mira, hay frutas en los árboles que podemos comer. Qué increíble que se dio así, ¿no? Pero realmente es totalmente al revés. Nosotros somos algo que se ha creado para adaptarse a las circunstancias de este planeta. Respiramos aire porque aire hay. Si hubiera alguna otra sustancia alrededor de nosotros, a lo mejor respiraríamos eso, o a lo mejor no respiraríamos. Ese se llama evolución, digo. Cada uno puede creer lo que quiera, pero es un hecho de que todo lo que nosotros somos, como seres humanos, como animales, como las plantas, todo se ha dado por las circunstancias que hay en este planeta. Tan sencillo. Si lo entiende uno ese punto y lo ve la claridad que realmente es, es muy fácil convertirte en protector del mismo porque entiendes que eres parte de todo. Interdependiente. Exactamente. ¿Comentario final, doctor? Pues yo creo que hay muchos aspectos que considerar en todos estos temas. Y tal vez lo más preocupante para mi gusto es que hay algunos. Hemos aumentado el consumo de energía como base de esa economía en expansión y estamos tan acostumbrados a un consumo, a un nivel de consumo de energía, que olvidemos que ese nivel de consumo nunca existió en todo el pasado del planeta. Estamos consumiendo energía almacenada a una velocidad estrepitosa. Y esta energía no desaparece, se disipa dentro del mismo sistema planetario. Y por esto llega un cierto momento cuando la energía se acaba porque se acaba. La sangre de la Tierra, que se va secando. Y digo, mi conclusión, nomás digo, realmente si queremos ayudar a este planeta, ayudar nuestro, evitar el ecocidio, es volver un paso atrás, es... En la noche, si no tienen nada mejor que hacer, prendan una vela. Simplificar, anden en bicicleta, caminen. Son pasos sencillos. Realmente. Yo, aparte de lo que platiqué aquí, escribí el libro sobre, bueno, no lo que sigue, sino cómo llegamos a esto. Se llama El Asceta Moderno y está en el blog, en donde podrán encontrar también este y otros programas, en danzanegra.blogspot.mx. Muchas gracias, Tero. Gracias. Gracias, William. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5.